Seguimos en Animales de Radio hablando de canciones adulto contemporáneas y no podemos pasar por acá sin mencionar a uno de los genios del adulto contemporáneo, que fue Mr. Stevie Wonder en la década de los 80, haciendo la música de una película llamada La Chica de Rojo. The Woman in Red. Ese afiche, ¿se acuerda? Era esa chica en ese vestido rojo, como la falda levantándose con el viento. Replicando la historia esta, la escena famosa de Marilyn, ¿no? De Marilyn Monroe. Ah. Sí, sí, sí. De hecho, Stevie Wonder fue quien hizo toda la música para esa película. Pero pues esa canción, I Just Called to Say I Love You, que me corrige, pero estoy casi seguro que también tuvo versión en español por estos lados. Solo llamé a decir te quiero. Oh my God. Estamos de vuelta en este hoyo negro de las canciones adulto contemporáneas que se traducen al español. Ay, tengo miedo. Esa canción, I Just Called to Say I Love You, ahí donde la ve, se ganó el Oscar a Mejor Canción Original en 1984. Wonder tuvo dos canciones de esa banda sonora muy grandes, ¿no? Que fueron Part Time Lover. Que vaya, si es una gran canción, o no es de ahí. No. Esa canción no es de ahí. Yo pensé ahí que en esa banda sonora estaba Dionne Warwick, en esa banda sonora, con una canción que, pues, como que ni fue ni fan, no le fue tan bien como I Just Called to Say I Love You. Creo que de la banda sonora de The Woman in Red, solamente fueron exitosas I Just Called to Say I Love You, que fue la que se ganó el Oscar además, y Love Lightning Fire, que fue otra canción hecha por Stevie Wonder, que estuvo en el listado precisamente de adulto contemporáneo, pero en lugares mucho más abajo de todas formas. Pues aquí está la super balada adulta contemporánea de Stevie Wonder en este tercer episodio de Adultos Contemporáneos en Animales de Radio con Stevie Wonder y I Just Called to Say I Love You. No New Year. What day is it? And then what my hunt this clock never seems so light. Seguimos ahora con otro grande del adulto contemporáneo reciente. Hemos hablado ya en un par de ocasiones en este programa que el adulto contemporáneo no son solamente canciones de los 70 y de los 80, aunque dé la impresión porque los dos episodios anteriores están llenos de ese formato y de esas canciones que usted recuerda muy bien. Pero Bublé es considerado el crooner más importante de la generación millennial. Y fue la canción adulto contemporánea con la que enamoró a su esposa. Haven't met you yet. ¿Qué tan romántico y melcochudo tiene que ser usted para escribir una canción que diga, sé que estás por ahí, pero aún no te he conocido? Cada década ha tenido su reemplazo, relevo o copia de Frank Sinatra en la música pop estadounidense, ¿no? Hubo unos cuantos relevos generacionales. En los 90 fue Harry Connick Jr. Uy, verdad, que ese también era actor, ¿no? Claro. Se metió a la actuación. Harry Connick Jr. Fue bien importante y Michael Bublé podría decirse que es el Harry Connick Jr. de los 2000. Michael Bublé ha sido muy exitoso en los Estados Unidos, sobre todo en el tema pues de adulto contemporáneo. Pero además lo que tiene interesante esta canción Haven't Met You Yet es que Michael Bublé es canadiense. Y Haven't Met You Yet fue la primera canción que llegó al número uno en el listado adulto contemporáneo cuando se instauró en Canadá. Eso le da también un valor muy significativo, no solamente a Michael Bublé como artista, sino a esta canción dentro del formato adulto contemporáneo. Aquí está Michael Bublé con Haven't Met You Yet en esta tercera edición de Adulto Contemporáneo en Animales de Radio. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times. Y regresamos a una de las voces más icónicas del adulto contemporáneo de los 80, que estuvo en Chicago, pero que también estuvo solo. Y no sé cuál de las dos iteraciones de su voz es más importante, pero por lo que vamos a escuchar, siento que es su faceta como solista mucho más notable que lo que hizo con Chicago. Puede ser, aunque sabe que a mí me parece que suena tan igual en muchas cosas, pero pues sí, es muy simpático como uno tiene que hacer la tarea de separar a veces un artista de una banda cuando pues el artista ha sido prácticamente todo en la banda. Mejor dicho, es como si ahorita uno oye un sencillo de Adam Levine en solitario. Creo que uno no deja de oír a Maroon 5, ¿cierto? O sea, es como, no sé, pero el hecho es que Peter Cetera, que fue el vocalista de Chicago durante muchos años, a mediados de la década del 80, pues el hombre lo llaman para hacer una canción para una película que ya había tenido su primera versión esto es para la secuela, porque mucha gente suele pensar que esta canción fue simplemente para Karate Kid y ya, pero no es para Karate Kid, fue para el Karate Kid 2 y se volvió famosísima en los listados, no solo en el Hot 100 en los Estados Unidos y en otros países en los listados, sino en el adulto contemporáneo. Esta canción se llama Glory of Love. Continuamos en Animales de Radio en esta tercera edición del formato adulto contemporáneo con una banda llamada Starship y su canción Sarah. Corríjame si de pronto estoy equivocado, pero Starship no era originalmente Jefferson Airplane. Sí, sí, claro. Es Jefferson Airplane y luego se llamó Jefferson Starship para terminar llamándose solo Starship. Es increíble la transformación de Jefferson Airplane porque... Para quienes no saben, Starship tuvo dos canciones grandes, ¿cierto? En la década de los 80, que fueron esta que vamos a oír y Nothing's Gonna Stop Us Now. Sí, sí, y si le suma We Build This City, serían tres. Creería que fueron como las tres más importantes de ellos. Ok, sí. Sarah es la canción que vamos a escuchar a continuación de Starship. Sí. Antes de eso, o después de eso, o durante ese momento ochentero de Starship estuvo We Built This City. Sí. Y estuvo también Nothing's Gonna Stop Us Now, que creo que también fue banda sonora de una película. Claro. De hecho, We Built This City y Sarah hicieron parte del álbum Knee Deep in the Hoopla, que fue el álbum más exitoso de Starship en toda su carrera. Ya como Starship, ¿no? No como Jefferson Airplane y como Jefferson Starship. Y me imaginaría yo que incluso como la banda que fueron, sin importar el nombre que se pusieron, sí, seguramente esas tres canciones fueron mucho más grandes que lo que hicieron en su época psicodélica. Para quienes no saben de qué estamos hablando, Starship es esta banda muy icónica por estas tres canciones en la década de los 80, pero sí, en los 60, los Jefferson Starship, junto con los Grateful Dead, dicen muchos críticos, historiadores y manuales de música pop y rock que fueron los inventores del rock psicodélico. El disco, sí, claro, al que le atribuyen originalmente la aparición del rock psicodélico es un disco llamado Surrealistic Pillow de Jefferson Airplane. Ahí había una canción que alcanzó como a brincar hacia las culturas comerciales que estaban en ebullición del rock and roll de los 60, que se llamaba Somebody to Love, claro. De ahí en adelante ese disco es una de las cosas más extrañas y en serio surrealistas que produjo la música en la segunda mitad del siglo XX, muy inspirada precisamente en el surrealismo y más adelante en el fenómeno de la psicodelia, que estaba muy inspirado en la exploración de ciertas sustancias y de ciertas plantas que ponían a viajar a la gente y que habían sido objeto de experimentación por parte de un psicólogo llamado Timothy Leary, quien más adelante sería uno de los abanderados de esta cultura del ácido en San Francisco, donde se congregaron más de, yo creo que 1 millón de personas en un solo momento de la historia, y lo cual condujo a ese famoso verano del amor. Entonces, los Jefferson Airplane originan la psicodelia, pero se hacen realmente famosos y ricos cuando están en Starship y sacan estas canciones. Y pues la evolución es clarísima de la psicodelia, luego al rock, para terminar convirtiéndose en una banda super de pop de la década del 80 y que termina componiendo una canción para la esposa de Thomas, Nick Kendrick, que era parte de la banda en aquel momento y se llamaba Sarah precisamente, y a ella va dedicada esta gran canción de adulto contemporáneo en Animales de Radio. Y continuamos con adultos contemporáneos del nuevo milenio. Este es Wiz Khalifa, rapero importante del oriente estadounidense, que se unió a un joven también del oriente estadounidense que cantaba bien bonito de la ciudad de Nueva Jersey llamado Charlie Puth. Wiz Khalifa y Charlie Puth hacen esta canción. Sí, ya nos vinimos a 2015. Esto fue para la película Rápidos y Furiosos 63. Esta fue la séptima, no, es para la séptima de Rápidos y Furiosos, que pues desafortunadamente fue para el momento después de que Paul Walker, el protagonista de la saga junto a Vin Diesel, falleció precisamente en un accidente automovilístico. Y la canción termina convirtiéndose en un tributo a Paul Walker de una manera bastante emotiva. Me parece también muy curioso que esta semana salió un top de las canciones, los videos más vistos en YouTube en toda la historia. El número 5 es esta canción. Sí, le iba a decir exactamente eso. Le iba justo a comentar ese tema, y es que una de las cosas importantes que hace a See You Again la canción, que es hoy en día un emblema del adulto contemporáneo moderno, es el hecho de que fue uno de esos primeros grandes éxitos virales de YouTube. Y qué buen comienzo de carrera para Puth, quien no la ha tenido nada fácil, porque fue tan rotundo el éxito de See You Again, sí, que de ahí en adelante la disquera que lo tenía firmado, o no sé si todavía lo tiene firmado, que es Warner Music en aquel momento, pues medía el éxito que había tenido See You Again, y con base en ese éxito estaba esperando que Mr. Puth fuera así de importante, ¿no? Yo a Charlie Puth lo saqué del llavero. Me parece que yo creo que el tipo perdió también mucha de su humildad y mucho de su... Lo que le digo, yo creo que a Puth no le ha ido fácil. A mí me tocó ver a Charlie Puth en un show en Atlanta. Fui a verlo cantar en un auditorio para 1,200 personas. Pues yo no le conté que a mí me recibió para una entrevista en la cama, entre las cobijas. Claro. Dice uno, le vale huevo esta vaina. O sea, ¿qué demonios hago aquí para entrevistar a este man? Ni siquiera tiene la decencia de levantarse de la cama para atenderlo a uno. Sí, es que el tipo, yo creo que, pues más allá de la descortesía que tuvo con usted para enfrentarse a esa entrevista, yo sí siento que a Puth lo querían volver una figura super mega gigante del pop y nunca lo logró. See You Again fue su canción más grande y fue también esa puñalada que él mismo se puso, ¿no? Porque es que es imposible volver a tener el éxito que tuvo See You Again. De ahí en adelante él hizo otras canciones que incluso sonaron en la emisora porque fuimos muy fans, y la disquera empujó durísimo a Puth y se metió en listados adulto contemporáneos, sí, con canciones nuevas y todo el tema, pero nunca fue lo suficientemente grande, porque además el empujón del urbano en aquel momento estaba ya alcanzando unos niveles bien importantes a nivel internacional. Yo creo que algo que también fue importante para el éxito de esta canción, independientemente de la película y todo, es la forma en la que la canción fue construida, porque literalmente esa canción tiene corazón. ¿Y por qué digo que tiene corazón? Porque para hallar el tempo perfecto para esa canción, que son 80 pulsaciones por minuto, le tomaron con un estetoscopio las pulsaciones a Charlie Puth en el estudio, y ese beat fue el que usaron para crear la canción. Esa canción tiene hasta 180 capas de voces en los coros. Es una producción impresionante que uno solo cuando se sienta como con mucho juicio y con unos muy buenos audífonos a oír una canción como See You Again, descubre todo lo que hay en ella, ¿no? Como pieza de producción, que me parece una gran obra del adulto contemporáneo. Y es muy probable que toda esa producción la haya hecho Charlie Puth o haya sido su idea, porque recientemente, luego de que no tuviera ese éxito que la disquera estaba esperando, lo han empujado mucho como esta figura bien emblemática de aquellas cosas que pasan por fuera de lo que uno considera instrumental en la música y que se traduce en música a pesar de que no son instrumentos, una cuchara. ¿Se acuerdan lo que hizo con Light Switch, por ejemplo? Claro. Que el ritmo lo marcaba con el ruidito de una toma de corriente prendiendo y apagando, on, off, on, off. Y con eso se ha hecho muy famoso en redes sociales y ha logrado ocupar un puestico en la atención fragmentada de un usuario que está viendo otro montón de genialidades de carácter musical, como un Jacob Collier, que también es gigantesco y que yo creo que pernocta en ese mismo mundo de los músicos que parecen luthiers, ¿no? Es una cosa muy interesante lo de Puth, pero sin duda alguna esta es una de las grandes canciones de adulto contemporáneo de todos los tiempos, y él la canta junto al rapero Wiz Khalifa. Se llama See You Again. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you.